noche especial, en esta vez a conectarlos con una banda especial, y ellos son Paracaidistas de Chile. ¿En qué momento se decidió formar la banda? Bueno, partió como algo, tema del Joaquín, porque antes nosotros salíamos juntos. Eso les quería hablar un poco, ¿no? Para que esta tiene una primera producción autotitulada, pero esta última, segunda producción se llama Bruxar. Sí. Si vemos un poco de esta transición musical, rítmicamente hablando, o sea, ¿cómo...? O sea, lo que pasa es que el primer EP que hicimos era mucho más popero porque no nos sabíamos mucho lo que queríamos hacer. Se grabó como que no cachábamos nada y terminé siendo así. Lo produjo Tomás Preux de Los Prehistóricos, que es un muy gran tipo. Pero como que nosotros empezamos a tocar en vivo y cachamos que era mucho más noise, más punky. Entonces como que el disco nuevo tiene mucho más que ver con lo que somos realmente. Por eso estamos felices, ¿no? O sea, el disco nuevo es como más noise. Hablemos netamente de Bruxar. ¿Cuál es el concepto musical que ustedes tienen de Bruxar? Bueno, como dijimos, es mucho más noise. Bueno, el Joaquín es más encargado de eso, pero igual vimos como referente, no sé, bandas como los The Pain, de los Pixies, y nada, fue un proceso muy largo, como 2 años de grabaciones, y entonces al final quedó una cosa así como con muchas capas. Creo que el disco como que refleja un poco como el noise de la banda, como que la banda siempre ha sido como una banda de pop, con melodías bien como, no sé, por decirlo, como juguetonas, pero metido ahí como en guitarritas como bien ruidosas. Pero este Bruxar, que tiene una temática también un poco especial. Tito Chasca, el baterista. Bueno, yo soy, me llamo Álvaro, soy baterista paracaidista, y bueno, Bruxar en realidad es una combinación de varios estilos, de varias cosas, de todos los integrantes de la banda. En realidad se fue mezclando de a poco y hasta que llegó a ser lo que es finalmente Bruxar. En nuestra investigación de mucho tiempo, en realidad, resultó ser algo que a todos nos gustó, fue una idea del Joaquín finalmente, y bueno, hemos investigado sobre eso y estamos trabajando aún como para el nuevo disco en una cosa nueva. O sea, sí, lo que pasa es que la pintura es de un pintor chileno que se llama Conde San Martín. Nada, el bueno es una mierda de pintor que le copiaba a los españoles, pero tenía esta pintura de los niños jugando cartas. Entonces como que eso nos llamó la atención. Yo como niño jugando cosas de grandes, jugando con, no sé, el estilo, qué sé yo. La verdad que es como que nosotros sentimos que nuestra música tiene mucho que ver con la infancia. Con la infancia y el tema de crecer. O sea, creo que todos somos medio como depresivos por eso. Nos afecta la weá de estar creciendo y estar envejeciendo. O sea, como que esto tiene que ver con eso. Y cuando llegó ese cuadro, que lo vimos por casualidad, nos gustó mucho. Nos gustó y lo intervenimos, así que bueno. Bien, hacemos una pausa en la entrevista con la gente de Paracaidistas, pero vamos a presentar un tema musical para que la gente entienda de qué estamos hablando, que es la música. Y ahora este tema se llama Nihilismo, y trata de nada, porque la mierda de la vida, no, eso es todo. Así que gracias, este tema se llama Nihilismo, y muérese todo, que bien. Desintegrando, no qué estará pasando. Con el tiempo yo me voy desintegrando. Y no sé muy bien lo que estará pasando. Hablamos un poco de la escena y cómo va este movimiento, sobre todo para llegar un día a Lima y decir hola, ¿cómo están? Sí, bueno, nosotros allá estamos dentro de un circuito que está más o menos armado, pero acá en realidad están pasando cosas parecidas, entonces igual hemos tenido comunicación con la gente de acá, aparecimos en unos compilados que hicieron acá. Ahí empezaron las comunicaciones. Nosotros vinimos hace un par de años vacacionando y llegamos acá a Lima y conseguimos una fecha, pero estábamos vacacionando, fue todo súper improvisado. Entonces ahí Daniel, que es el que hace el Lima Pop Fest, él nos organizó una fecha, nos ayudó y ahí empezó todo. Yo creo como, o sea, gente nos empezó a escuchar y ya ahora venimos todo, como toda la banda, ahora sí ya hay gente que nos conoce, que se sabe los temas, y nada, bacán lo que está pasando acá. Como que esa fue la raja, o sea, porque llegamos a tocar en Pop Fest, y había gente que sabía todas las canciones, nos trajeron regalos, fue una weá así, soñado. Muy bacán venir a un país lejano, y nada, eso, venir a un país donde uno no conoce a gente y que te reciban también es súper... Hay bandas de aquí de Lima que nos escuchaban de antes, no sé, Suerte Campeón, como que Santino y ellos escuchaban Paracaidistas antes de que se formara la banda. Como que de alguna manera, obviamente no fue la gran influencia, pero de alguna manera fue una pequeña influencia para ellos. ¿Qué más se viene con el Bluesar? Porque digamos que es un... Ya, lo que se viene ahora es que... O sea, la verdad es que esta banda de venir a Perú estaba hace como... 3 meses, entonces como que nos fijamos todo en eso y ahora 2 meses entero no tenemos puta idea de qué vamos a hacer, pero igual queremos hacer otro disco para grabarlo a fin de año. Esta es la posibilidad de ir a México, porque hay gente que nos habla de México que quieren que vayamos para allá. Estamos ahí consiguiendo las cartas, porque así como que financiar un viaje de nosotros es imposible porque no tenemos plata, pero puta, quizás con un fondo del gobierno o algo así. Claro, hay fondo del gobierno. Hay un fondo de hogar al chileno. Sí, entonces como que... Vinimos por acá. Como que quizás vamos a intentar conseguir unas cartas de México, porque es como... O sea, nosotros nos editaron en México, ¿no? El primer EP salió en México y ahora el Bluesar también va a salir en México editado, entonces vamos a intentar ir para allá, pero quién sabe. ¿Qué sabe si los coches madres del gobierno nos van a huear? Bien, Joaquín. Hemos definido qué quieres para el Bluesar, pero ¿cuál es el próximo paso? El músico nunca descansa, siempre hay melodías nuevas. Pero es que la verdad es que como que... Pero yo hago canciones todas las semanas, hago temas, entonces como que... No sé, nosotros aparte de Paracaidistas tenemos otro proyecto que se llama Michelin Sebastián. Se supone que vamos a sacar ese disco este año, pero grabado en la casa, así, muy lo-fi. El otro año quiero sacar el disco de los Joaquines, que es mi proyecto solista. Y ojalá el otro año también salga el disco Paracaidistas. Entonces como que las canciones nos faltan, pero pero igual quizás espero sacar las mejores canciones y tirar la fábrica ahí. Sí, estamos viendo como que por eso es largo, bro. Pero estaba pensando en el disco eso. Sí, ya hay canciones, pero probablemente para el otro año ya. Este año terminar de darle con el Bruxar. Y vamos a hacer un videoclip también de un tema de Bruxar. Se llama Bruxar, no Bruxar. Pero bueno, no importa, y vamos a volver a Chile y vamos a dormir como una semana porque acabamos. Estamos muy cansados. Hemos tomado mucho copete, ¿eh? Bueno, el otro día fuimos de arranco y una noche de locura. Los tequila amigos están locos. Pero bueno, fui con ellos. Y nada, y no vamos a volver a Santiago. Vamos a descansar un buen rato. Yo me he una tocada muy buena con los periodistas, que es un grupazo. Y nada, y después dormir. El nuevo disco, no sé, pero vamos con calma. Correo electrónico de contacto, sino las redes sociales a las cuales se mantenga la banda para que la gente escuche lo mejor que tiene, que es la música. Bueno, está el Facebook, Paracaidistas Banda. También tenemos de todo, tenemos Bandcamp, estamos en Spotify, volvemos a Bien, ellos son los niños vudú y el tema es multicolor. Se llama País, la banda es Televisor y ellos son de Nicaragua. vientos allidos desde la Argentina nos traen La Noche de los Vientos. Thank you. canción está en mi mente. Esta canción se encuentra en el tributo a Voz Propia. La banda es Seu de Abril y el tema es Omargo e o Fim. es Fiesta Bizarra y el tema es Ya no existes más. Su última producción nos traen el tema When I'm in Your Eyes. Thank you.